Capítulo 15. Parecía que sobre el lomo de Sleipnir solo cabría un jinete, pero Balder, Tyr y Frey descubrieron al montar al peculiar caballo que disponían de un amplio margen. Odín había afirmado que él los llevaría por entre los nueve mundos, pero no estaban preparados para tan extraño viaje. Sleipnir había partido como cualquier otra montura, aunque los dioses estaban impresionados con su fuerza palpable y su velocidad. El corcel de Odín galopaba con poco esfuerzo, y los tres dioses no sintieron que aflojara el paso durante el viaje. Antes de abandonar por completo los nueve lugares, se maravillaron con el ritmo sobrenatural que alcanzaba el animal. Entonces Asgard se desvaneció, apareciendo un vacío en su lugar. Era como si se hubieran quedado ciegos, pero todavía podían ver claramente a Sleipnir debajo de ellos, los músculos de su lomo y su cuello ondeando mientras continuaba golpeando sus ocho poderosas patas contra ninguna superficie. Las sombras se volvieron lentamente visibles y les pareció que podían distinguir una cadena montañosa que se cernía sobre ellos mientras que la hierba y la suciedad se materializaban bajo el golpeteo de los cascos de Sleipnir. Pasaron a través de las sombras de enormes estructuras que albergaban grandes figuras dispersas. Conocían ese lugar. Habían estado allí muchas veces, aunque siempre con las espadas brillando. Era Jotunheim, la tierra de sus antiguos enemigos, los gigantes. Sleipnir no se detuvo. Se movían demasiado rápido para que cualquiera de los gigantes los descubriera. Algunas cabezas se giraron, pero solo para maravillarse ante el ente desconocido que corría dejándolos atrás. A una velocidad sorprendente, cruzaron a través de pueblos y ciudades hacia su destino final en algún lugar más allá de Jotunheim. Delante, directamente en su camino, apareció la cara escarpada de una montaña, pero Sleipnir no se detuvo. Ni siquiera se ralentizó. Tuvieron poco tiempo para temer la colisión antes de impactar en la pared y atravesarla como si no allí hubiera nada. Sleipnir se detuvo bruscamente y, con una sacudida, el mundo se hizo visible de nuevo. Estaban en una cámara alta que había sido labrada en la roca de la montaña y se iluminaba con antorchas. Varios corredores se adentraban más profundamente en la fortaleza. Desmontaron y Sleipnir se desvaneció, dejando a los tres solos en la gran sala. «Regresará cuando tengamos a los niños», dijo Balder. Tyr asintió, mirando las descomunales dimensiones de la habitación, las mesas sobre sus cabezas, los tazones lo suficientemente grandes como para que pudieran bañarse en ellos. Frey dijo, «Nunca he visto a los gigantes en otro lugar que no fuera el campo de batalla. Es extraño estar en uno de sus aposentos y ver tal normalidad». «Sí», dijo Balder, «no me los imaginaba sentados a la mesa para almorzar». Pero es probable que no nos inviten a cenar si nos atrapan. Será mejor que nos demos prisa. ¿Pueden vernos? En lugar de contestar, Frey cerró los ojos y entonó un cántico mientras sus dedos dibujaban runas en el aire. Aparecieron unas brillantes letras blanquiazules flotando brevemente ante ellos que después se desvanecieron. Apenas se nos ve. ¿Qué significa eso? Preguntó Tyr. Si nos ceñimos a las paredes y somos silenciosos, no se nos notará. Cualquiera que nos mire directamente es probable que nos distinga, por lo que debemos tener cuidado y evitarlo. Los enfrentamientos o los ruidos fuertes nos harán visibles. ¿Y si nos encontramos con los gigantes? Preguntó Tyr. Mi padre indicó que evitáramos cualquier lucha, dijo Balder, a menos que no hubiera otra alternativa. Tenemos que encontrar a los hijos de Loki y regresar con ellos sanos y salvos a Asgard. Se acordó de la peculiar conversación. Odín había hablado y, de repente, se había fijado en algo más allá de lo visible. Cuando salgas de la ceniza, vivirás otra vez, había recitado. Balder estaba desconcertado, pero Odín no respondería a sus preguntas o explicaría lo que quería decir. ¿Y si nos encontramos con Loki? Se preguntó Tyr. Balder volvió al presente. No lo encontraremos. Los tres se abrieron paso a través de los sinuosos corredores de la fortaleza bajo la montaña. En algún momento vieron a los gigantes sin que ellos los descubrieran. Pese a todo, mientras pasaban caminando, se asombraron ante el tamaño de aquellas criaturas. Habían luchado muchas veces contra ellos, pero era inusual estar a esa distancia para observarlos. Frey les condujo a una gran puerta con el tirador situado ligeramente por encima de sus cabezas. «Están aquí con alguien más». «¿Quién?», preguntó Tyr. «Su madre». Valder asintió, dándose cuenta de que sería difícil. No le gustaba atacar a una mujer, aunque fuera una giganta, pero no tenía claro cómo se iban a llevar a los niños sin hacerle daño. Durante un breve instante deseó que Loki estuviera allí. Él sería capaz de idear una estratagema para sacar a los pequeños sin ningún tipo de lucha. Sonrió a medias para sí cuando cayó una vez más en la cuenta de quién era el padre de las criaturas. Tyr preguntó. «Si abrimos la puerta, ¿nos verá?». «Es difícil de decir», dijo Frey. «Si está mirando en esta dirección, es lo más probable. Si su atención se desvía, entonces tal vez no. ¿Hay alguna forma de averiguarlo antes de entrar?». «Ya no. Estamos demasiado lejos de Vanaheim para que pueda lanzar cualquier otro conjuro». «Entonces», dijo Valder, «vayamos despacio y esperemos no llamar su atención». Extendió la mano y agarró el tirador, moviéndolo tan lenta y silenciosamente como le era posible. La puerta se abrió hacia adentro y Valder ojeó dentro antes de entrar. Asomó la cabeza y asintió a los otros dos. Los tres se introdujeron en la habitación. La habitación era la alcoba de Angerboda. Al igual que cualquiera de las suyas, estaba llena de artículos esenciales. Chimenea, cama, cofres y otros objetos. Cerca de la gran cama había tres cunas y, a sus pies, sentada en una silla, había una giganta con un bebé que succionaba envuelto en sus brazos. La giganta estaba en camisón y se podía ver su musculatura magra. No se trataba de una niñera, sino de una guerrera. Angerboda meció lentamente al bebé en su pecho, perdida en el ritual atemporal. Estaba claro que no había prestado ninguna atención a los tres dioses. No era consciente de que se habían deslizado en sus aposentos. Valder volvió a mirar a Tyr y a Frey, pero se encontró con miradas en blanco. Ninguno de los tres estaba seguro de qué debían hacer, a pesar de que las órdenes de raptar a los niños eran inequívocas. Tras una larga espera, Valder tomó una decisión. Hizo señas a Tyr y a Frey para que permanecieran junto a la puerta y luego se dirigió lenta y silenciosamente hacia Angerboda. Se detuvo en las tres cunas y se asomó a la primera. El bebé estaba dormido, pero no se parecía a ninguno que Valder hubiera visto. Lampiño y de aspecto reptiliano, su piel era escamosa y de un marrón tenido. Sopesó desenvainar la espada y acabar con él en ese momento, pero recordó la advertencia de su padre. Debían llevarse sanos y salvos a los niños. Incluso así, le costó bastante esfuerzo asimilar la visión grotesca de ese crío vil. ¿Qué clase de dios podía producir tal descendencia? Miró primero a Angerboda, que aún alimentaba a uno de los bebés, y luego a Tyr y a Frey, preparados junto a la puerta. Tenían miradas curiosas en sus rostros y se dio cuenta de que no tenían idea de lo que había planeado. Ni él mismo estaba seguro, pero pensaba que sería preferible a matar sin más a la madre gigante. En un principio había considerado dejarse ver y luego darle un ultimátum. Entrega a los niños o muere, pero se dio cuenta rápidamente de que ni ella ni ninguna madre estaría dispuesta a renunciar a sus hijos, y que aquello solo serviría para iniciar una pelea en la que ella moriría, posiblemente junto a uno o más de los bebés. En cambio, usaría en su contra su instinto de protección, amenazando de muerte a uno de los críos si no se los entregaba a Tyr y a Frey. Ella se pondría furiosa y trataría de encontrar la forma de retener a sus hijos, pero puede que se los ofreciera temporalmente pensando que podría recuperarlos una vez que tuviera las manos libres y la espada de Valder estuviera lejos del bebé. Para entonces, Sleipnir habría reaparecido y Valder podría mantenerla a raya o matarla en batalla, y no de manera cobarde, mientras que Tyr y Frey se llevaban a dos de los recién nacidos. Después de ocuparse de ella, Sleipnir volvería a por él y a por el último hijo. No estaba seguro de que fuera el mejor plan, pero sintió la urgencia de hacer algo antes de que se revelara su presencia. Con el tiempo, Angerboda los descubriría. Podía salir de la habitación o simplemente girar la cabeza en su dirección exacta, o puede que hicieran un ruido que los delatara. Tenían que intentar algo pronto o todo el plan estaría en riesgo. Se preguntó qué hubiera ideado Loki de haber estado en su grupo. Se acercó al segundo hijo, que dormía en la siguiente cuna. A diferencia de su hermano, el crío no parecía antinatural más allá del hecho de que era casi tan grande como él. A pesar de que no le gustaba hacerlo, sacó su espada lentamente y colocó la punta sobre la garganta del niño. Cuando Angraboda viera la peligrosa posición en la que se encontraba su hijo, seguramente no sería tan tonta como para atacar. Miró hacia ella, que todavía no se había percatado de su presencia. Justo cuando se disponía a hablar, oyó un silencioso arrullo del niño. Se giró y notó que el bebé se movía, aunque sus ojos seguían cerrados. Casi volvió a girarse antes de observar algo extraño en él. El rostro comenzó a cambiar de color, a crecer pálido y gris, mientras que la piel se arrugaba y retiraba y unas negras líneas de corrupción le cruzaban la cara. Los labios se apartaron de las encías desdentadas y los ojos se le abrieron y eran cuencas vacías con moscas arrastrándose fuera de ellas. Sobresaltado y horrorizado, atravesó con la hoja al grotesco bebé. Eso calmó todo movimiento mientras Balder daba un paso atrás, reteniendo apenas una oleada de náuseas. Tyr gritó. «Balder. Detrás de ti». Pero no se volvió a tiempo. Le golpearon un lado de la cabeza con algo muy duro y voló por la habitación, chocando contra el muro de piedra de la cámara. Un grito impío de furia y angustia sacudió la sala cuando Angraboda contempló a su hijo muerto. Se volvió hacia Tyr y Frey con los puños apretados en torno a un garrote de madera y el rostro con la rabia más terrible que cualquiera de los dioses hubiera visto jamás. El garrote goteaba sangre de Balder, que yacía inconsciente contra la pared. Angraboda miró a Tyr y a Frey. Los observó con odio y furia y luego cargó con el garrote en alto y la mandíbula apretada. Ambos sacaron sus espadas, aunque no estaban convencidos de esa batalla. Tyr no podía olvidar a Balder apuñalando al niño en su cuna, lo que provocó que vacilara a la hora de advertirle del ataque de Angraboda. Aún así, no podían cambiar el hecho ni tampoco ignorar que estaban siendo atacados por un enemigo que los quería muertos y que al menos los doblaba en altura. Tyr se volvió hacia Frey antes de que ella los alcanzara. «Atiende a Balder». Freya sintió y salió corriendo rápidamente mientras Tyr avanzaba varios pasos para enfrentar el ataque de la giganta. Angraboda golpeó bajo y con fuerza, pero Tyr desvió el golpe con su espada. Ella se recuperó rápidamente, era obvio que había luchado antes en batalla e hizo girar el garrote de nuevo en ángulo descendente. Tyr esquivó el golpe y deslizó su espada a través del garrote. Ella lo sorprendió al dejar caer el arma al instante para tratar de agarrarlo. Tyr dio un paso atrás, pero resultó insuficiente como para evitar por completo el agarre de los dedos. Fue arrancado súbitamente del suelo y arrojado contra la pared, golpeándola con la espalda y cayendo sobre una rodilla antes de que la giganta se abalanzara de nuevo sobre él. Frey había despertado a Balder y utilizó las runas para acelerar su curación. Al recuperarse del golpe y de la conmoción de la transformación del bebé, señaló hacia la primera cuna y hacia la cama, donde vieron que Angraboda había dejado al otro niño. Echaron un vistazo para ver cómo le iba a Tyr y comprobaron que la mantenía ocupada, dándoles el margen necesario para hacerse con los niños. Balder fue a la primera cuna y se cargó en el hombro al enorme bebé, mientras Frey hacía lo mismo con el niño que Angraboda había depositado sobre la cama. Sleipnir apareció de repente entre ellos cuando los dos críos comenzaron a llorar. Angraboda se volvió con una expresión de horror, la evidencia de que había sido dolorosamente engañada marcada en su rostro. «¡No!», gritó y se volvió hacia ellos. Fue detenida por Tyr, quien agarró su muñeca. Se giró deprisa hacia él y lo agarró por el cuello, levantándolo del suelo y aplastándole la garganta con su descomunal mano. Tyr estaba sorprendido por su fuerza, pero había participado en demasiados combates como para que lo cogieran mucho tiempo por sorpresa. Mirándola fijamente a los ojos mientras trataba de ahogarle, supo que no atendería a ninguna razón. La furia de Angraboda estaba desatada como pocas veces había visto. Los mataría a todos con sus propias manos si pudiera. Mientras se balanceaba a la altura de los ojos de la giganta, alzó la espada que todavía empuñaba y, con un rápido movimiento, le cortó el cuello. La cabeza cayó y siguió el cuerpo, aunque Tyr cayó de pie incluso antes de que el cadáver fresco de Angaboda golpeara el suelo de piedra. Enfundó la hoja y se acercó donde Balder y Frey permanecían montados sobre Sleipnir. ¿Por qué mataste al niño? Preguntó Tyr. Era un engendro horrible. ¿No lo viste? Tyr miró a la cuna del bebé muerto. Ahora no hay nada que hacer al respecto. Solo podemos esperar que el padre de todo no esté muy disgustado. Asumiré la responsabilidad de la acción y las consecuencias. Tyr asintió. Tenemos que irnos, dijo Frey. Tyr montó sobre Sleipnir. Al igual que antes, aunque el caballo no parecía lo suficientemente grande como para acarrear a tres dioses y dos bebés gigantes, había suficiente espacio para todos. A medida que corría hacia la pared, se desvaneció con su carga entre los intersticios de los nueve mundos en su ruta de regreso a Asgard. Capítulo 16. Odín recordaba bien el día en que le trajeron a los dos hijos de Loki. Colocados ante él, gimiendo en su presencia, podía observarlos con claridad. Uno era la serpiente, el otro era el lobo. Casi le pareció divertido que esos dos bebés indefensos, aunque de gran tamaño, pudieran causar tal destrucción cuando llegara el momento. Mientras los miraba, Balder había hablado del tercer niño. Padre, el tercer hijo, está muerto. Lo sé. No fue a propósito. No pienses más en ello. Lleva ya incontables edades en Niflheim. Estaba destinada a morir. Balder parecía confundido, pero Odín no le ofreció explicaciones. Lleva este había dicho, señalando con la cabeza al bebé reptil al borde de Asgard y Tiral o a los mares que rodean Midgard. Balder había palideció. Padre. ¿Está bromeando? ¿He bromeado alguna vez, Balder? Pero es solo un bebé, no importa lo horrible que sea. Al menos déjame poner fin a su vida con rapidez antes de enviarlo a una tumba de agua. Desde su alto asiento, Odín miró en su dirección. No será una tumba. Ahora haz lo que ordeno. Con la cabeza gacha, Balder dijo. Sí, mi señor, y se fue con el niño. Odín se había vuelto hacia Tyr. ¿Crees que mis sentencias son crueles? No me corresponde cuestionar al padre de todo. ¿Qué piensas de este niño? Tendrá un destino diferente. Es mitad bestia, pero no es tan feo como el otro. Llévalo a los bosques que rodean Asgard y déjalo allí para los lobos. Tyr no se estremeció. Sí, altísimo. Cuando se volvía para irse, Odín lo llamó por última vez. Asegúrate de que el niño sobreviva. No debe sufrir ningún daño. Tyr lo miró extrañado durante un momento, pero dijo. Sí, alto. Se hará como dices. Salió con el bebé en brazos. Desde su trono había observado a los dos niños, a pesar de que ya no eran niños. Habían crecido rápidamente y el caos en su interior les había cambiado de acuerdo a su entorno. La serpiente había alcanzado un tamaño enorme en el fondo del océano, donde se había alimentado de toda criatura que nadara o se arrastrara cerca. Crecería aún más, pero no necesitaba pensar en ella hasta el momento en que volvieran a encontrarse. El lobo era un asunto diferente. No era tan grande, pero, a consecuencia de ello, era más peligroso. Para sobrevivir, había tenido que ser rápido durante los primeros días en el bosque, robando la comida de donde hubiera y evitando a aquellos que harían un festín con él. Tyr lo había alimentado durante una temporada, que era como había sobrevivido entonces. Ahora reinaba supremo en ese bosque, y todas las demás criaturas huían de él o satisfacían su insaciable apetito. Odín lo había visto vagar por los campos y bosques de Asgard desde hacía tiempo mientras sopesaba su próximo enfrentamiento con la bestia. No le agradaba el lugar al que la enviaba, pero por supuesto no había otra opción. Sintió un pequeño remordimiento por lo que debía hacerse y por quién debía ser herido, pero tales sentimientos eran inútiles. El alto no podía permitir que las emociones interfirieran con el destino de los nueve mundos. Los criados de Tyr condujeron el carro hasta el borde del claro. Con un movimiento de cabeza comenzaron a descargar el contenido y a tirarlo hacia la línea de árboles. Hicieron varios viajes, escrutando nerviosamente el bosque en busca de cualquier señal de Fenrir. El lobo no se presentó, pero incluso cerca del carro, muy por detrás de Tyr, todavía estaban temerosos. Algunos de ellos lo habían visto devorar la carne que Tyr le había dejado, y los que no, cuando menos habían oído hablar a los otros del tamaño y la ferocidad de la bestia. Un criado joven, se acercó mansamente. «Mi señor». Tyr no se volvió para mirarlo a la cara, sino que mantuvo sus ojos en los árboles. ¿Qué? ¿Qué pasa si el lobo? Llámalo por su nombre. Sí, señor. ¿Qué pasa si Fenrir no está satisfecho con la carne que le ha dejado? Tyr miró al sirviente, percibiendo claro el terror en sus ojos. ¿Habías venido antes a alimentar a Fenrir conmigo? No, mi señor. ¿Pero has oído a los demás contar historias sobre él? Sí, mi señor. ¿Qué te han dicho? Un trago. Que el lobo, que Fenrir es muy grande y aterrador. Que traga toda la carne que se le ofrece y mira con avidez a cualquiera que esté cerca. Tyr gruñó. Hay algo de verdad. ¿Tienes miedo? Sí, mi señor. Es bastante grande, eso es cierto, del tamaño de un caballo pequeño. Pero no siempre coge la carne que se ofrece. O al menos no mientras estamos cerca. A veces simplemente se queda mirando. Otras veces se acerca y pronuncia una o dos palabras. ¿La bestia puede hablar? Sí, aunque su voz no es agradable de escuchar. Un parecía menos cómodo. ¿Estamos en peligro, mi señor? Siempre hay peligro, incluso en el reino de los dioses. Pero Fenrir no se ha aproximado hacia mí. No puedo decir con certeza que nunca atacará, pero no parece probable que sea hoy. Y si lo hiciera, se enfrentaría a mi espada. Tyr se volvió para ver las señales de miedo en el rostro de Un. Puso una mano sobre el hombro del joven y se inclinó. Ningún asgardiano de mi casa será dañado mientras yo respire. Un asintió y se levantó minúsculamente más alto. Los criados murmuraron tras él cuando una forma oscura salió lentamente del bosque y se dirigió hacia ellos. Fenrir se detuvo ante la carne que habían arrojado para él, la olió una vez y luego miró a Tyr. Se acercó, haciendo caso omiso de la ofrenda. Tyr vio palidecer a Un mientras Fenrir avanzaba hacia ellos. El joven sirviente estaba paralizado en el sitio, incapaz de retroceder para unirse a los demás. Suavemente, Tyr lo empujó hacia atrás. Fenrir se detuvo a una espada de distancia de Tyr y se sentó sobre sus cuartos traseros. Su cabeza estaba al nivel de Tyr, lo que lo convertía en el mayor lobo que los criados hubieran visto en su vida. Su piel era oscura y había una inteligencia en sus ojos que dejaba claro que, pese a su tamaño, no era un animal normal. Tyr gruñó. No comes. Tengo hambre de algo más que comida, Tyr. Una vez más, el nombre fue pronunciado como un gruñido. No puedo responder a tus preguntas, como ya te dije. Fenrir enseñó los colmillos. Se alzó a cuatro patas y Tyr escuchó tras él el jadeo contenido de los criados. Fenrir se giró y corrió de vuelta a la carne. Agachó la cabeza y tomó el pedazo más grande, tragándoselo rápidamente. Mientras Tyr y sus sirvientes miraban, Fenrir devoró el resto y luego trotó lentamente hacia los árboles. Antes de desaparecer en el bosque, se volvió y miró a Tyr por última vez. Había una amenaza en esa mirada, pero había visto lo mismo cada vez que alimentaba al lobo. No estaba del todo seguro de por qué continuaba trayendo esas ofrendas a la bestia, pero no podía borrar la visión de la cabeza cortada de Angraboda cayendo al suelo. Freyja pasó con cuidado sobre un árbol caído con la preocupación marcada en su rostro. Salvo los dioses, todos los seres vivos morían y esas muertes no le molestaban. Eran parte del ciclo de los nueve mundos y como Vanir no solo era una diosa de la vida, sino también de la muerte. La naturaleza delicada de la vida lo hacía todo más valioso, a pesar de que los mortales rara vez entendían eso. Sin embargo, no percibía ninguna sensación de belleza o conclusión en la muerte que el lobo había provocado al bosque. Los árboles salvajemente destrozados, las plantas pisoteadas a su paso y un montón de animales masacrados. Un camino sangriento cuyo rastro nadie podría perder. Y todo aquello había sido destruido sin motivo. Ni siquiera había matado a los animales para alimentarse, sino que simplemente los había desgarrado por el puro placer de la masacre. La tristeza se arrastraba sobre ella como un paño mortuorio. Siguió el rastro sin saber muy bien por qué lo hacía. Tenía la necesidad de ver a aquella criatura para tratar de entender por qué algo mataría tan insensatamente a los seres vivos que lo rodeaban. Podía sentir la malicia latente en el aire, el aura del lobo impregnando ese lugar sagrado. La idea de que podía seguir causando destrucción sin freno le produjo un escalofrío. Freyja avanzó y su vínculo con el entorno le mostró más miseria a cada paso. Se detuvo en un claro del bosque. Una sensación extraña se apoderó de ella, algo que no podía recordar haber sentido antes. Un desagradable hormigueo le bullía en el fondo del estómago y sintió la imperiosa necesidad de permanecer quieta y en silencio. En el otro extremo del claro, Fenrir se acuclilló, masticando ruidosamente un gran animal muerto. Sus piernas estaban extendidas, formando una especie de semicírculo a su alrededor. Mientras devoraba, su cabeza y sus hombros se balanceaban y sacudían. Fenrir no era tan grande como se había imaginado que sería, aunque ciertamente no era pequeño. Antes de dar un paso adelante, una tarea difícil de lograr, lo miró. Se percató de que lo que sentía era miedo. Lo había sentido antes, durante la guerra con los Æsir, solo como un temor por la supervivencia de Vanheim y los Vanir. No había sentido miedo por sí misma, sin importar cuántos asgardianos la amenazaran con espadas y hachas sangrientas. Este temor era distinto y se dio cuenta de que se trataba de miedo por ella. Algo en aquella bestia le infundía un temor primario, algo que no habría creído posible. ¿Qué era esa cosa para que acobardara a una diosa Vanir con su sola presencia? Era algo más que su visión. Irradiaba algo, una especie de aura que causaba una ofensa a sus sentidos. Se preguntó si los Æsir sufrirían los mismos efectos. Se detuvo tras dar otro paso. La bestia se quedó quieta y estiró el cuello para ver a su visitante. Su rostro era muy parecido a un lobo, con un hocico largo y dientes afilados visibles cuando sus labios se elevaban en un gruñido, pero no se sentaba sobre sus cuartos traseros como un lobo. Era más como un hombre, a pesar de estar cubierto de grueso pelo negro de pies a cabeza. Cuando la miró, tras sus ojos había al acecho algo sin duda inteligente. Freyja quería apartar la mirada, pero temía que pudiera saltar. Había una buena distancia entre ellos, la suficiente para que alcanzarla le costara varios impulsos, pero estaba convencida de que podría cruzar rápidamente ese tramo. «¿Me vigilas?», gruñó. A ella no le sorprendía que pudiera hablar, pero era inconfundible el matiz de amenaza en aquella voz primitiva. No sabía cómo responder, pero se sintió obligada a dirigirse a él. «¿Por qué haces esto?», indicó la destrucción con un gesto. Él la miró fijamente un largo rato, con una expresión tan inmutable como ilegible. «¿Quién eres tú?». Se produjo una sutil variación cuando la diosa le miró. Al principio pensó que podría haber sido un efecto de la luz, pero se dio cuenta de que su forma iba cambiando frente a ella. Su hocico se hizo menos pronunciado y su cuerpo cambió, haciéndole parecer más humano. Se preguntó si se trataría de una alteración consciente o de una respuesta instintiva. «Soy Freyja», dijo sin más. Él la miró con atención antes de hablar. «No eres una de ellos. Eres diferente». «No, no soy una Æsir. Soy una Vanir. No somos lo mismo». El lobo miró alrededor, al caos que había causado, y luego de nuevo a ella. «¿Esto es tuyo?». «Sí». «¿Por qué lo has destruido? ¿Qué ganas haciendo esto?». Él no contestó, pero tras un breve instante se dibujó una sonrisa en sus labios. Se volvió hacia su presa y metió la cabeza en su carne, ignorando a la diosa por completo. Ella sintió la bilis en la garganta. Sopesó dirigirse a él de nuevo, pero estaba segura de que no iba a responder. Se alejó poco a poco antes de darse la vuelta y poner rumbo rápidamente a su morada. Odín vio el miedo en los ojos de Freyja. «Destruye todo cuanto toca. No debería estar aquí». Vi su mirada. «Es solo cuestión de tiempo que ataque a uno de los dioses». Odín no respondió. Sabía que lo que ella decía era cierto, pero también sabía que no era el momento para que Fenrir dejase Asgard. «¿Lo viste en el bosque?». «Sí». Seguí el camino, atraída por la muerte y destrucción que percibía. No sabía que me iba a conducir a Fenrir. Pero cuando lo vi palideció al recordar la mirada en el rostro de Fenrir cuando se giraba de nuevo hacia su presa, percibí su ansia de destrucción. Padre de todo, no se contentará mucho más tiempo con recorrer los bosques y matar a sus criaturas. De hecho, Fenrir ya había matado y devorado a varios de los Einherjar, aunque nadie lo sabía salvo Odín. Aquellos guerreros no se habían levantado al día siguiente. ¿Quieres que lo maten? No. Sabes que no quiero que las vidas se quiten caprichosamente. Entonces, ¿qué? ¿Quieres que lo envíe a algún lugar de Midgard para que pase el rato alimentándose de mortales? No, por supuesto que no. No lo enviaría a ningún lugar donde pudiera dañar a otros. Ella miró hacia abajo, valorando alternativas. ¿Podría encadenarse? No se le puede retener por medios normales. Es una criatura del caos y ni siquiera él se ha dado cuenta todavía de su potencial. Podrían encontrar la manera de elaborar algo así en Mirabellir. Odín sonrió. Se había preguntado cuándo caerían en lo de los enanos. Fingió pensar la solución. Sí, podrían crear una cadena que lo retuviera. Marcha entonces donde viven los enanos. Diles que deben forjar unos grilletes que no se rompan. Sí, padre de todo. Iré a Mirabellir de inmediato. Freyja se marchó y Odín se sintió cambiar de lugar y de época. Vio un lobo, una cinta de plata y una grave herida. Capítulo 17. El olor de la enorme cueva era repulsivo. Freyja conocía las historias que contaban cómo Odín había creado a los enanos a partir de los gusanos de la carne de Ymir, pero hasta ese momento nunca había considerado seriamente que aquello fuera cierto. Abrumada por su olor y apariencia, no tenía ningún problema imaginándolos como lombrices. ¿Tenéis lo que busco? Preguntó. Habló el líder del clan, una delgada criatura llamada Ratsvid. Es probable que tengamos lo que quieras, pero, si no, siempre se puede crear. Estamos deseosos de servir a los dioses, hermosa Freyja. Esbozó una sonrisa de dientes marrones y torcidos y le recorrió el cuerpo con los ojos. Si lo tienes, entonces tráelo. Los demás enanos de la sala, en torno a una docena, también la miraban con lascivia, aunque con menos descaro. El líder los había presentado a todos, pero ella no los distinguía. Ratsvid solo ofrecía confirmaciones serviles. Oh, sí, lo vamos a traer, en efecto, querida Freyja. Nos honra satisfacer los caprichos de los dioses. Freyja notó la deliberada ambigüedad. A pesar de sus alegatos en contra, los enanos no estaban dispuestos a servir a nadie más que a sí mismos, y ella lo sabía. Hizo una señal a sus criados, que trajeron un pequeño cofre y lo dejaron a sus pies. He traído el pago. Abrieron el cofre. El brillo del oro trajo más luz a la oscura cueva y ella sonrió ante los ruidos de satisfacción de los enanos al contemplar el tesoro. Hay más para vosotros si podéis entregarme el grillete y sirve a su propósito. Ciertamente, es una buena compensación, encantadora Freyja. La miró. Sus ojos eran de color gris pálido y daban la impresión de ceguera. No podía asegurar si era joven o viejo, pero los movimientos de su cuerpo transmitían la sensación de una lombriz retorciéndose. La diosa pensó una vez más en los gusanos de la carne de Ymir. Pero seguramente hay algo más que puedes ofrecernos. Ratsvid subió la mano y le recorrió el vestido, tocándole la piel del muslo. Ella se agachó y lo agarró del cuello, alzándolo en el aire con un rápido movimiento. Apretó, y un chasquido resonó en las paredes de la cueva. Dejó caer el cuerpo sin vida al suelo. Los otros enanos la miraron con miedo palpable en sus rostros. Haríais bien en no ponerme a prueba otra vez. Dejó que sus ojos se posaran en cada enano, marcando a fuego la amenaza en sus cerebros. ¿Quién habla ahora por vosotros? Un enano, más pequeño y un poco menos repelente, dio un paso adelante. Yo lo haré, diosa. No detectó ningún propósito ulterior en su voz. Me llamo Aurban. ¿Traerás mi grillete? Aurban miró el cadáver del líder anterior y gruñó a algunos de los enanos. Dio órdenes tranquilas en un idioma gutural que Freyja no conocía y alzaron el cuerpo de Ratsvid, llevándolo al interior de la cueva hasta que desapareció en la oscuridad. No lo tenemos, pero podemos fabricarlo. Hará falta tiempo. La miró desafiante, pero mantuvo la distancia. Y más oro. Freyja asintió a sus siervos, que trajeron dos cofres más y los depositaron a los pies de Aurban. Cuando hayáis terminado, entrega los grilletes a mis siervos. Aurban asintió e hizo una reverencia, manteniendo un ojo en la diosa mientras ella abandonaba rápidamente la cueva. A Odín nunca dejaba de sorprenderle el ingenio de los enanos. No eran dioses, ni tenían acceso a ninguna brujería, y sin embargo eran capaces de fabricar objetos que rivalizaban con cualquiera que los Aesir pudieran haber creado. La delgada cinta de plata que sostenía en la mano era sin duda uno de sus mayores logros. No parecía gran cosa, pero Odín percibía su poder y su artesanía. Esa cinta retendría a cualquier criatura de los nueve mundos a la que atara y la apresaría hasta el Ragnarok, cuando todos los vínculos se romperían y reinaría el caos. Alguien llamó a la puerta. Odín hizo pasar a Balder a sus aposentos. «¿Me ha llamado, padre?» «Balder, ¿temes a Fenrir?» La pregunta le cogió desprevenido, aunque la respuesta era bastante simple. «Es una criatura peligrosa con un padre malvado, pero no, no le tengo miedo. ¿Crees que eres rival para su poder?» «Sí, padre. Es una bestia y no podría enfrentarse a ninguno de los Aesir». Odín asintió. «Así que si se tratara de atacarme, ¿no te preocuparías por mi seguridad?» Balder entrecerró los ojos. «¿Por qué estas preguntas? ¿El lobo planea atacar?» Odín lo meditó. Fenrir no pensaba atacar, al menos de momento, y hasta pasado un tiempo no sería un verdadero peligro. Se preguntó si su hijo recordaría esa conversación cuando saliera de Yggdrasil para comenzar de nuevo. «Responde a mi pregunta», dijo Odín. «Es una idea ridícula, padre. No hay nadie que pueda enfrentarse a ti y lo sabes muy bien. ¿Cuál es el sentido de estas preguntas?» Odín suspiró. Era una carga pesada conocer los sucesos venideros pero no poder compartirlos. Le tendió la cinta de plata a su hijo. «¿Qué es esto?» «Se llama Gleipnir y es un grillete creado por los enanos. Tómalo». Balder extendió el brazo y cogió suavemente el grillete de manos de su padre. Lo sostuvo y lo examinó con curiosidad. «Parece fuerte a pesar de su peso. ¿Por qué me lo da a mí?» «Llegará el momento en que lo necesites. Llévalo contigo y está preparado para usarlo». «Sí, padre». Se lo metió en el cinturón y se preguntó por qué el alto le hacía preguntas que parecían tener respuestas tan claras. Fenrir se giró al oír un ruido detrás de él, sorprendido de que algo fuera capaz de aproximarse tanto sin que él lo supiera. Miró a su alrededor y no vio a nadie, aunque había un débil aroma vagamente familiar en el aire. Era el olor de algo que había conocido mucho tiempo atrás pero que no podía ubicar. «¿Quién está ahí?» gruñó. No hubo respuesta. Al principio, su vida en Asgard como acabó por aprender que se llamaba aquel lugar había estado ocupada con la supervivencia. Había criaturas más poderosas que él acechando en los bosques. Pero Fenrir era rápido, inteligente y feroz cuando surgía la necesidad. Con el tiempo, se había convertido en aquel al que temer y las demás criaturas mantenían una enorme distancia o se convertían en sus víctimas. Pronto no se conformó simplemente con ser el amo de aquellos bosques. Una vez que ya no tuvo que preocuparse por su propia seguridad, su inteligencia en rápido avance le había conducido a buscar respuestas al misterio de su existencia. Había visto manadas de lobos en muchas ocasiones y sabía que él no era uno de ellos. Eran criaturas básicas, guiadas tan solo por el instinto, y él en cambio era un ser consciente. Merodeó cerca de ciudades y pueblos, escuchando tras puertas y ventanas y reuniendo la información que pudo. Aprendió mucho de lo que se le había ocultado. Esas criaturas se llamaban a sí mismas Aesir y tenía mucho en común con ellas. Sus historias hablaban de batallas y guerra, de la lucha contra los enemigos que amenazaban con destruirlos. Dichos enemigos eran los gigantes, pero era extraño que los Aesir los odiaran tanto por algo que no había sucedido todavía. La conversación siempre les conducía a una cosa llamada Ragnarok, pero no le quedaba claro lo que significaba. Lo temían, aunque Fenrir no habría dicho exactamente que les asustara. Era más algo contra lo que clamar, algo que presentaban como si se tratara de un enemigo que no podía vencer su coraje ni siquiera al hablar de los nueve mundos ardiendo. No tenía sentido para él, pero había detalles de la historia que le llamaban la atención. El cielo se oscurecería antes de que llegaran los gigantes. Entonces, un lobo enorme se tragaría el sol, dejando a los nueve mundos en tinieblas. Oír hablar de ese lobo siempre le habría producido escalofríos de satisfacción. No sabía de dónde venía o cómo podía tragarse el sol, pero, pese a todo, le gustaba aquella historia. También oyó hablar de un desterrado, un Aesir que había sido exiliado. A este ser se le conocía como embaucador o el astuto, se hablaba de él con odio y desprecio y era nombrado en raras ocasiones. En su momento aprendió su nombre verdadero y lo reconoció a pesar de no haberlo oído antes. El nombre removía algo en él. Había tratado de forzar una respuesta de Tyr, pero el que le había alimentado y ayudado a sobrevivir no le decía nada. Fenrir, sin embargo, estaba seguro de que Tyr conocía las respuestas. Lo odiaba por no revelar lo que sabía. Escudriñó cuidadosamente entre los árboles en la oscuridad, en busca de alguna señal de un intruso en sus bosques. El olor todavía estaba en el aire y sabía, aunque no pudiera verlo, que ese ser estaba cerca. «Te encontraré», se dijo en voz baja. Oyó entonces una voz débil como un susurro en el viento. Se quedó inmóvil y aguzó las orejas, escuchando con atención. Alguien habló con una voz tan baja que apenas podía distinguir las palabras. «Tú eres el que no tiene raíces», dijo la voz. «¿Quién eres tú?» Se volvió lentamente, tratando de encontrar el origen de los susurros. Al borde de su campo visual percibió algo que aleteaba en la suave brisa. Se dio la vuelta, pero no había nada. «Serás enterrado hondo en Midgard. Hablas con atrevimiento para ser alguien que se esconde entre los árboles. Has sido traicionado». Sus oídos se aguzaron al oír eso. «¿Traicionado por quién?» «Por quien te ofrece la vida aunque te la ha quitado. Hablas con acertijos. Muéstrate. No sabes nada de quien te dio a luz». La voz se burlaba de él con las dudas que buscaba contestar. Guardó silencio. «Te fue arrebatada cuando eras nuevo. Y también otros lo fueron. ¿Qué quieres decir? Estás solo y no estás solo. No hay nadie como tú y hay dos como tú. Se los llevaron junto a la que te dio a luz. Ya. De nuevo hablas con acertijos». A pesar de su curiosidad, se volvió para internarse más en el bosque. No se fiaba de esa voz incorpórea. Se detuvo cuando una forma vaga se materializó delante de él. Era un hombre delgado con un rostro hermoso y el cabello rubio rojizo. Su aspecto era insustancial. Fenrir podía ver los árboles a través de él. «¿Quién eres?» «Yo soy el astuto, soy el embaucador, soy el viajero del cielo. Soy quien tomó a Sleipnir, soy quien asume muchas apariencias. Soy Loki. Soy tu padre». La voz seguía siendo el mismo susurro en el viento. «¿Eres mi padre? ¿Qué eres tú?» «Una vez fui uno de los dioses, pero me desterraron injustamente. Tú cargas ahora el peso de su maldad, pero ellos te han tratado mucho peor que a mí. ¿Qué quieres decir? Tu madre fue asesinada mientras te amamantaba. Tu hermano y tu hermana también fueron asesinados, niños inocentes que no habían hecho ningún daño a nadie». Fenrir supo que lo que decía aquella aparición era cierto. La furia hervía en su interior. Había buscado las respuestas y eran más sombrías de lo que imaginaba. No lo sentía por aquellos a quienes nunca había conocido. Lo sentía por cómo había sido engañado. «Vendrán a por ti. Solo te dejarán aquí suelto durante un tiempo. Te atarán y torturarán, como también me harán a mí. ¿Quién los mató? Lo sabes. Quien tiene una deuda que pagar, quien ha tratado de compensarte por esos asesinatos, quien te ha facilitado la vida para resarcirte por lo que te arrebató». Tyr gruñó, enseñando los dientes y tensando sus músculos. «Ahora ves por qué no podía ofrecerte las respuestas que buscabas. Voy a matarlo». Recordó al dios lanzándole grandes trozos de carne y sintió la punzada ardiente de la traición. «Él te ve como una amenaza e incluso ahora planea atacarte. Puede que sea demasiado tarde. Es poderoso. Aquí he crecido fuerte. Iré a por él. Me daré un festín con sus entrañas. Entonces debes ser rápido. Estarás perdido si te demoras. ¿No vendrás conmigo? No puedo. Ahora me falta la fuerza. Pero nos encontraremos muy pronto y me deleitaré con la historia de cómo mataste a Tyr». Fenrir gruñó por toda respuesta y luego corrió, alejándose. Mientras se apresuraba hacia la oscuridad de los árboles, la forma de Loki cambió. Creció, se volvió más delgado y un manto gris le cubrió. Tenía la piel arrugada y su barba se volvió parda y poblada. Llevaba en la mano una larga lanza. Vio desaparecer la silueta de Fenrir con su único ojo bueno. La captura de Fenrir. Fenrir creció pronto en los campos dorados de Asgard y con el tiempo alcanzó un tamaño enorme. Todos los Æsir le tenían miedo, pero no mancharían con su sangre la tierra sagrada de Asgard. En su lugar, se le permitió seguir vagando sin trabas y sin ser molestado. Al crecer en tamaño también creció la ira en su corazón y sus gruñidos preocuparon a los dioses hasta el punto de que ninguno estaba dispuesto a darle de comer por miedo a convertirse en alimento del lobo. Ninguno, es decir, salvo Tyr. De entre los dioses solo él no temía al lobo y le arrojaba con regularidad grandes trozos de carne que eran devorados con avidez. Fenrir, sin embargo, no sentía gratitud hacia Tyr. De hecho, no sentía nada salvo odio e ira hacia todos los Æsir. Un día, Odín convocó un consejo para discutir la amenaza planteada por el lobo. «Es un peligro para todos», dijo Balder. «Solo espera su momento antes de lanzarse en picado a matar», dijo Ob. «Debe ser apresado antes de que haga ningún daño», dijo Freyja. «Viajaré donde viven los enanos y haré que fabriquen un grillete para encadenarlo». Freyja viajó a Nidavellir para reunirse con los enanos. En lo profundo de su mundo subterráneo, los enanos trabajaban todo tipo de enseres y fabricaban objetos continuamente. A pesar de su apariencia fea y vulgar, eran maestros artesanos y podían construir cualquier cosa si se les daba un plazo suficiente. Los enanos no estaban dispuestos a hacer nada por los dioses sin retribución, pero una vez que vieron el tamaño de la bolsa que les ofrecía Freyja, se pusieron a trabajar en un grillete tan resistente que nada en los nueve mundos pudiera abrirlo. Después de nueve noches lo terminaron y lo llevaron ante Freyja para que lo examinara. Abrió la caja en la que lo habían colocado y se sorprendió al ver una cinta delgada tan ligera que la diosa apenas la notaba en la mano. «¿Qué es esto?», preguntó. «Es la cinta Gleipnir, el lazo más fuerte jamás creado. Ni siquiera el poderoso lobo Fenrir será capaz de romperlo». Freyja lo dudaba. «¿Cómo puede una cinta tan esbelta retener al lobo? La romperá en un instante». Los ojos de los viejos enanos brillaron con astucia. «Está hecho de sustancias que rara vez se ven o se sienten. Ese es el secreto de su fuerza». Freyja todavía no estaba convencida, aunque era reacia a expresar las dudas que sentía ante tales maestros artesanos, ya fueran viejos y feos. «¿De qué está hecho?», preguntó. Los viejos enanos sonrieron maliciosamente. «Está hecho de seis cosas. El silencio de un gato que huye, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, la fuerza de un oso, el aliento de un pez y la saliva de un pájaro. Puede parecer que estos elementos no existen, pero muchas cosas así están bajo nuestra custodia». Freyja quedó satisfecha con la respuesta y se llevó a Gleipnir de vuelta a Asgard. Los Æsir sabía que Fenrir no estaría dispuesto a encadenarse, por lo que decidieron engañarle. Fenrir vagaba por los campos de Asgard cuando un grupo de Æsir se acercó. «Ciertamente, has crecido fuerte a base de festines de cordero y ganado criado en tierras de Asgard», dijo Balder. Fenrir miró con desprecio al grupo de dioses. «Sí», dijo. «He crecido mucho y puedo ver que tenéis miedo de mí». Al ver una sonrisa maligna en su hocico, los Æsir estuvieron más seguros que nunca de que Fenrir debía ser aprisionado. Balder contestó. «Eres verdaderamente fuerte, pero estoy seguro de que hay algunas cosas que están incluso más allá de tus capacidades». La sonrisa de Fenrir se desvaneció para ser reemplazada por una mueca burlancia. «Se dice que un día me tragaré el sol. ¿Cómo podría tener mi fuerza algún límite?» Balder sonrió para sus adentros. La vanidad del lobo lo había atrapado. «Estoy seguro de que tu fuerza supera todos los límites corrientes, pero los enanos en Nidavellir han fabricado objetos que pueden anular incluso tus capacidades». Fenrir gruñó y dio un paso amenazante. Los dioses sintieron un miedo helado ante su avance. «Ningún objeto, sea o no de un enano, puede resistir mi poder». Balder sacó a Gleipnir. Fenrir miró la delgada cinta con cautela. A pesar de lo que los dioses pudieran haber pensado, no era imprudente y sospechaba el engaño en sus acciones. Aún así, no podía echarse atrás en un reto de fuerza por miedo a parecer cobarde. «¿Qué es esa cosa?», preguntó. Balder dio un paso adelante y mantuvo alejada la delgada cinta. No es más que una cinta, llamada Gleipnir, hecha a mano por los enanos de Nidavellir. Dicen que es irrompible, pero obviamente son demasiado jactanciosos. ¿Cómo podría esta ligera cinta compararse con tu fuerza? Hizo como si fuera a guardar a Gleipnir. Espera, pequeño dios. Te permitiré envolverme con la cinta. Hizo una pausa, mirando con atención al grupo de odiados dioses. Si uno de vosotros coloca su mano entre mis dientes en señal de buena fe. Balder y los demás no habían previsto esta condición y ninguno estaba dispuesto a introducir una mano en la boca del lobo sabiendo lo que sucedería si Gleipnir lo retenía. Finalmente, Tyr se adelantó y metió la mano con valentía. El lobo cerró las mandíbulas suavemente sobre la mano del dios y dijo: «Enrollad la cinta a mi alrededor». Balder no perdió un instante mientras ataba al lobo con Gleipnir. Cuando terminó, apenas quedaba holgura suficiente para que Fenrir respirara. Los dioses contemplaron con ansiedad cómo el lobo arqueó la espalda y tensó sus músculos sin resultado. Gleipnir resistió. Horrorizado, Fenrir forzó sus músculos al máximo. El suelo tembló por el esfuerzo, y algunos de los dioses fueron derribados, pero al final fue incapaz siquiera de rasgar la poderosa cinta. Ahora que el engaño estaba totalmente claro, cerró su mandíbula y hundió sus dientes en el brazo de Tyr. El dios aulló de dolor mientras el lobo arrancaba su mano y se la tragaba. Desde ese día, la muñeca se conocería como la articulación del lobo. Los otros dioses rieron al verlo atado. Balder se acercó a él sin miedo ahora que la bestia estaba completamente inmóvil. Supongo que hay cosas que rivalizan incluso con tu fuerza, como el ingenio de los dioses. Fenrir le habría arrancado la cabeza de Balder, pero no podía moverse. Se sentía como si Gleipnir le apretara más con cada aliento. Los dioses sujetaron a Gleipnir a una gran roca y la empujaron hacia las entrañas de la tierra, a una profunda cueva hueca, donde la lucha de Fenrir por ser libre ni siquiera perturbara la superficie. El lobo chasqueó sus mandíbulas y trató de causar más daño, por lo que uno de los dioses desenvainó su espada y le arremetió en el hocico, haciendo una mordaza para mantener sus mandíbulas cerradas. Y mientras Fenrir esté allí, atado bajo la tierra, su saliva no dejará de correr formando un río de babas. Permanecerá atrapado hasta el Ragnarok, cuando sus cadenas se dividirán y él estallará para vengarse de aquellos que lo apresaron. Capítulo 18. Un arrojó otra carga de troncos cerca de la chimenea. Aunque estaba cansado de transportarlos, agradecía no estar en la cocina. Reabastecer el suministro de madera para las chimeneas de los salones era un trabajo duro, pero por lo menos no era la monotonía sudorosa del trabajo en los hornos, donde el fuego nunca cesaba. Probablemente pasara los próximos días talando árboles y, pese a que el trabajo era agotador, le encantaba estar al aire libre. Caminó hasta la sala principal con su carro a remolque. Todavía quedaban grandes montones de troncos apilados más allá de las puertas principales y había mucho trabajo pendiente antes de que el señor Tyr volviera de la morada del señor Balder. Le había halagado tanto como aterrorizado que le pidieran que acompañara al señor Tyr a ofrecer carne al lobo. Los que iban con el dios a ese encargo eran habitualmente siervos que llevaban allí mucho más tiempo que un, y se preguntó si era un buen presagio. Estaba ansioso por impresionar a la Esir y ascender quizá en las filas para convertirse en sirviente personal, de los que interactuaban continuamente con él, en lugar de ser uno más y encargarse de las tareas del día a día de la morada. ¿Y aquello no había sido un gesto? El señor Tyr le había puesto una mano en el hombro y le había dicho que él lo protegería si el lobo atacaba. Ninguno de los Aesir era dado a tranquilizar a meros sirvientes, pero todos los asgardianos sabían que preservarían aquel reino sagrado y a sus habitantes, tanto dioses como mortales, contra las fuerzas del caos. Ser tranquilizado personalmente por un señor de los Aesir era sin duda una señal profética. Con eso en mente, aumentó su ritmo. No se engañaba creyendo que un trabajo bien hecho atraería la atención de un señor de los Aesir. Era posible, sin embargo, que si seguía sirviendo con distinción pudiera convertirse en algo más que un ayudante del castillo. La mirada decidida de su rostro vaciló al oír que algo golpeaba los portones principales, justo frente a él. se detuvo mientras el temor se difundía a través de su cuerpo. Las grandes puertas de madera, lo suficientemente fuertes como para resistir los golpes de los gigantes, se habían doblado. Los pequeños jirones de polvo que procedían del marco fueron cubiertos por los pocos rayos de luz que entraban desde las ventanas más altas. Mientras estaba allí sin saber qué hacer, las puertas fueron sacudidas de nuevo. Cayó más polvo del marco y Un pudo ver cómo se astillaban los tablones de madera. Retrocedió lentamente, olvidando dejar su carrito a un lado. Una vez más, algo se estrelló contra las maderas y una puerta fue arrancada de la bisagra superior. Se retorció hasta el suelo con un sonido desgarrador, mientras una forma oscura y peluda escalaba a través del agujero recién formado. Lo vio y sus mandíbulas amenazadoras se abrieron mientras se acercaba merodeando. Un se quedó paralizado y agarró con firmeza las asas del carro. Sus ojos se abrieron más y comenzó a temblar cuando Fenrir se acercó lentamente hacia él y un gruñido flotó a través de la distancia entre ambos. «¿Dónde está Tyr?» gruñó. Fenrir acercó tanto sus fauces que Un sintió en su cara el aliento cálido y pesado. Apestaba a carne podrida. Un no encontró el valor para responder. Simplemente se quedó mirando al lobo con terror abyecto, incapaz siquiera de volver la vista hacia otro lado. «¿Dónde está Tyr?» repitió. De alguna manera, Un obligó a su boca a moverse, y chirrió una sola palabra. «Fuera». Fenrir gruñó y Un pensó que ahora sería devorado. En cambio, el lobo se echó hacia atrás. Su carne se arrugó, al igual que la piel de su rostro. Su hocico se retiró y su faz adquirió una mínima cualidad humana. Se sentó sobre sus cuartos traseros y Un apreció cómo también cambiaban sus brazos. Las patas se extendieron y se convirtieron en manos con dedos agarrotados. Se puso de pie y sus piernas eran similares a las de un hombre. Todavía era mucho más alto que él, pero ya no era simplemente un lobo. De alguna manera era más terrible como mezcla de lobo y humano de lo que había sido como una mera bestia. Alargó una pesada mano con garras y la colocó sobre el hombro de Un. «Esperaremos», dijo, «pero harás algo por mí». Un asintió, repentinamente agradecido por no haber sido descuartizado en jirones. Fenrir aproximó su cabeza y miró a Un a los ojos. Aparte del miedo, sintió algo muy diferente. Podía oír sus pensamientos y sabía lo que quería que hiciera. De mala gana se alejó para completar su tarea, obligado por la voluntad de la criatura. «¿Habías visto antes algo como esto?» preguntó Balder, sosteniendo a Gleipnir para que Tyr lo observara. Tyr tendió una mano y cogió el grillete con cuidado. Se sorprendió por su peso y lo examinó de cerca. «El padre de todo no dijo nada acerca de esto, solo que lo necesitaría y que lo mantuviera cerca». Tyr continuó estudiando sus dimensiones. «Los enanos son realmente artesanos magistrales. Es pequeño, pero rebosa poder. No me gustaría estar preso por esta delgada cinta. Ni a mí, pero me gustaría que mi padre fuera más claro. ¿Por qué no nos dice lo que sabe?» Tyr le devolvió a Gleipnir. «Es casi tan antiguo como la creación. Para él, somos como niños. Uno no revela todo lo que sabe a los niños. No es lo mismo. Yo no soy un mocoso llorica que se mea encima. ¿No somos Aesir? Ni siquiera los dioses son todopoderosos, Balder. Nadie sino el padre de todo ha visto lo que está por venir. Ninguno de nosotros existía cuando él se abrió el costado con Gungnir y se colgó de Yggdrasil. Y no podemos saber lo que se siente al ver lo que está por llegar». Balder no quedó satisfecho con la respuesta. «Esa explicación es», lo interrumpió un sirviente sin aliento. «Mi señor. Le pido perdón. ¿Qué sucede?» dijo Balder. «Algo anda mal en la morada del señor Tyr. Las puertas se han roto, y los Einherjar se apelotonan fuera, pero no entran». Tyr partía de la sala, pero Balder lo cogió del brazo. «Iré contigo». Él asintió y ambos dioses se marcharon deprisa de la sala a través del pasillo principal de la fortaleza de Balder. La multitud de Einherjar reunida fuera del castillo de Tyr estaba intranquila. Dejaron paso a los dos dioses, que se dirigieron rápidamente hacia las puertas astilladas. Tyr agarró a uno de los guerreros que tenía cerca. «¿Qué ha pasado aquí?» El guerrero le devolvió la mirada con los ojos vidriosos y dijo dos palabras que para Tyr explicaban la situación por completo. El lobo. Tyr se volvió a Balder. Es Fenrir. Se volvió de nuevo hacia el guerrero. ¿Por qué no le habéis abordado? ¿Por qué estáis aquí pululando alrededor cuando una de las fortalezas de los Aesir ha sido atacada? El rostro del guerrero tenía un aspecto perplejo, como si no entendiera la pregunta. Después de una interminable cantidad de tiempo en la que Tyr se sintió tentado de estrangularlo, dijo. Los matará. Tyr soltó el brazo del guerrero. Balder y él desenvainaron sus espadas y se acercaron a la entrada de su fortaleza. Las puertas estaban rotas y astilladas, pero aún parcialmente adheridas a los marcos. Apenas vieron nada al asomarse al agujero que había abierto Fenrir, excepto que había un grupo reunido en el centro de la sala. Se miraron una vez el uno al otro antes de atravesar el agujero. Sus ojos se adaptaron rápidamente a la escasa iluminación de la sala. En el centro del gran salón, un apretado semicírculo de criados se arrodillaba en el suelo de piedra, algunos gimiendo con la cabeza en las manos, otros sollozando en silencio y otros más, silenciosos y congelados por el miedo. Balder y Tyr vieron al gran hombre lobo, justo detrás de la multitud protectora, a distancia de ataque de cualquiera de las pobres almas que se arrodillaban ante él. Había otro siervo colocado justo enfrente de Fenrir, uno cuyo rostro recordaba. Era el muchacho que había sacado la carne para Fenrir y al que había tenido que consolar. Tyr sintió subirle la bilis. El lobo tenía su garra apretada sobre uno de los hombros del niño, con las largas uñas colgando hacia abajo. Era un gesto burlonamente protector que amenazaba al niño mientras prácticamente retaba a los dos dioses a seguir adelante. Se mantuvieron firmes. La sonrisa en el rostro de Fenrir le dijo a Tyr lo que sucedería si se acercaba demasiado. Tyr se dirigió a un. ¿Estás herido? Tyr gruñó Fenrir. No he hecho daño al joven. Yo no haría daño a una criatura tan indefensa. ¿Qué es lo que quieres? Fenrir llevó su boca a la oreja de un y le susurró algo. Un habló con voz temblorosa. Mi señor, él quiere que yo le diga que todos los sirvientes del castillo han sido traídos hasta aquí. Tyr reconoció que era verdad. Había docenas de ellos alrededor del lobo, algunos lo suficientemente próximos para sentir su cálido aliento en el cuello. ¿Qué quieres? Hubo un gruñido. Tyr pudo sentir que pasaba a través de él. Tyr dijo el lobo. Un dijo. ¿Quiere saber de dónde procede, mi señor? Desea conocer las respuestas a las preguntas que le ha planteado. Su voz tembló, pero mantuvo una firmeza que Tyr admiraba, especialmente en alguien que no era un guerrero. Tyr y Balder intercambiaron breves miradas. Ambos sabían que aquello no iba bien. Fenrir estaba mucho más cerca de los siervos que ellos. Si cualquiera de los dos movía hacia adelante, Fenrir podría matar a una veintena de ellos antes de que lo alcanzaran. No era una situación que se pudiera solucionar con acero. Tyr se encontró deseando que Loki estuviera allí. Pensó en cómo el astuto tendría una forma de engañar al lobo, pero luego cayó en la cuenta de que era él quien había engendrado a lo que se enfrentaban. Tyr no vio nada que hacer salvo dar a Fenrir lo que quería. ¿Quieres saber de dónde vienes? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Sí, gruñó Fenrir. Y cuando conozcas las respuestas, señaló a los sirvientes con la espada, ¿los pondrás en libertad? Sí. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos antes de comenzar. Cuando eras un bebé fuiste arrebatado de tu madre y traído aquí. Fenrir susurró de nuevo aún. Mi señor, dice que lo sabe. Desea conocer la historia completa. Hay poco más que decir. La mano de Fenrir salió disparada y clavó sus garras en el hombro de la criada arrodillada más próxima. La mujer fue arrastrada hacia él, pero no tuvo tiempo de emitir ni una queja antes de que Fenrir abalanzara su cabeza sobre ella y le arrancara un lado del cuello. Dejó caer a sus pies el cuerpo sangrante y espasmódico mientras los gemidos y sollozos de los demás secuestrados crecían a un ritmo frenético. Tyr se adelantó con rabia en su rostro, pero lo detuvo la firme presa de Balder sobre su brazo. «Solo matará a más», le susurró a Tyr. «No podemos ganar así. Tienes que decirle lo que quieres saber». Tyr apenas podía contener su furia al contemplar la sangrienta sonrisa de Fenrir. La idea de que podía haber impedido una muerte sin sentido era como un puñal en sus entrañas. «Cuéntame todo, Tyr». «¿Vas a pagar por esto, bestia?», murmuró en voz baja. Sus nudillos se volvieron blancos al apretar la empuñadura de su espada mientras luchaba por controlar su ira. Le dijo todo lo que sabía. El viaje a Jotunheim para llevarse los tres hijos, la muerte del bebé, la matanza de Angerboda, el secuestro de Fenrir y de su hermano, el lanzamiento del segundo al mar y del otro al bosque. Solo cambió una cosa. Se atribuyó él mismo la responsabilidad por el asesinato del niño. Cuando terminó, Fenrir le miraba con el odio patente en su rostro. «¿El exiliado es mi padre?» «Sí». «¿Dónde está?» «No se sabe». Fenrir le miró, pero no dijo nada. «Lo sabes todo. Ahora libera a mis siervos. Tyr, tú me lo arrebataste todo». Tyr no respondió. Fenrir esbozó una amplia sonrisa que se hizo más insidiosa por la sangre que aún goteaba de sus colmillos. A Tyr no le gustó su aspecto, pero se percató de lo que significaba un instante demasiado tarde. «Deja ir a mis sirvientes», dijo Tyr, dando un paso hacia adelante. Fenrir asintió lentamente. Volvió la cabeza hacia aún y se inclinó más cerca, como si fuera a susurrarle algo al oído como antes. En su lugar, mientras su rostro se acercaba, sus mandíbulas se abrieron y hundió los dientes en el costado de la cabeza de Un. Las manos de Un volaron a la cara en un gesto reflejo, pero incluso si no hubiera sido demasiado tarde, habría sido incapaz de contrarrestar la fuerza del lobo. Se escuchó un crujido audible al romperse el cráneo de Un, seguido por el desgarramiento de la carne mientras su cabeza se partía por la mitad. El muchacho cayó al suelo, a los pies de Fenrir. Los ojos de Tyr se abrieron y gritó: «¡No!». Tyr atacó con los ojos fijos en Fenrir y la espada destellando en la tenue luz de la sala. Balder iba justo tras él, pero ambos estaban demasiado lejos para evitar que Fenrir arremetiera y eviscerara a los siervos más próximos. Apenas un puñado se puso en pie y escapó corriendo por su vida. La mayoría se paralizó de puro terror mientras el lobo destripaba y mataba a quienes tenía a mano. En los pocos instantes que Tyr tardó en alcanzar a Fenrir, las partes del cuerpo de casi una docena de sirvientes fueron esparcidas frente al lobo. Tyr no se molestó en frenar su asalto o en nivelar un ataque con su espada, sino que cargó precipitadamente contra Fenrir. Los dos cayeron al suelo, batiéndose en ráfagas vertiginosas de movimientos. Tyr estrelló la empuñadura de su espada repetidamente contra la cara de Fenrir mientras luchaban en el suelo de piedra. Compensaba con fuerza bruta la carencia de precisión de sus ataques, y Fenrir rugía furioso mientras intentaba quitarse de encima al dios que le había asaltado. Balder condujo fuera a los criados mientras un río de Einherjar se colaba por la puerta principal. «¡Sacadlos fuera!», gritó a los Einherjar. «¡Dejad al lobo!». Sostuvo su espada como una barrera y los guerreros se apresuraron a acompañar fuera de la sala a los siervos que todavía podían caminar. Aquellos que yacían ensangrentados a los pies de Balder fueron acarreados. Puede que algunos sobrevivieran, pero la mayoría de los que Fenrir había atacado estaba más allá de toda ayuda. Balder comprobó que Fenrir había adquirido de nuevo forma de lobo y, mientras luchaba y rodaba por el suelo, sus fauces babeantes trataron de arrancar el rostro de Tyr. Balder se aproximó dispuesto a cargar con su espada, pero los dos se golpeaban con tanta violencia que temía ensartar a Tyr en un intento de apuñalar al lobo. Tyr atenazaba a Fenrir por el cuello e intentaba inmovilizar al lobo en el suelo. Agotado por el visible esfuerzo, gritó a Balder: «El grillete. Prepáralo». Balder se maldijo por no haberlo recordado. Odín le había dicho que lo tuviera listo y a pesar de que lo llevaba encima se había olvidado de él. Enfundó su espada y sacó a Gleimir, y Tyr perdió el equilibrio y fue arrojado al suelo. Balder saltó hacia Fenrir, pero el lobo fue más rápido de lo que había previsto. Se agachó esquivando el ataque y hundió sus dientes en el muslo de Balder. El dios gritó de dolor, pero el grito fue acallado cuando Fenrir agitó bruscamente su cuello y sus hombros y aplastó a Balder contra el suelo. Soltó la pierna de su presa y le saltó sobre el pecho, dirigiendo las mandíbulas hacia su garganta. Balder pudo sujetar el cuello del lobo con una mano para evitar que el hocico se acercara más, aunque podía sentir el aliento caliente y la saliva sobre su cara, así como las hileras de dientes que el lobo chasqueaba. La bestia era fuerte, mucho más de lo que pensaba, y no estaba seguro de que pudiera continuar manteniéndola a raya. Tenía a Gleipnir apretado en su otro puño, inútil mientras sentía la firme y abrumadora presión del ataque de Fenrir. De repente apareció Tyr agarrando al lobo del hocico y retirándolo de Balder. Tumbó a Fenrir sobre su espalda y aplastó la garganta de la bestia con una rodilla, que Fenrir presionaba con fuerza mientras lanzaba zarpazos con las cuatro garras. Arañó y rasgó a Tyr, y cada impacto de las garras le marcó al dios un largo corte en el pecho y en la cara, pero este aprovechó su posición sobre el lobo y logró evitar la mayoría de los peores ataques. «¡Átalo! ¡Ahora!», le gritó a Balder. Balder abordó la mitad inferior del lobo, inmovilizándole las patas traseras, y comenzó a envolver a Gleipnir a su alrededor. Fenrir se enfureció más. Curvó su cuerpo y luego flexionó los cuartos traseros, lanzando lejos a Balder. Tyr cambió de posición para mantener inmóvil a la bestia, pero su nueva postura proporcionó un escape a Fenrir, que se retorció súbitamente y empujó a Tyr, abalanzándose acto seguido sobre él. Fue detenido en seco cuando Balder le agarró por la cola. Fenrir se giró y arremetió contra el estómago desprotegido de Balder. Tyr vio que Balder estaba a punto de ser destripado por el lobo. Atacó y lo retuvo por el hocico una vez más, pero, como Balder había descubierto, Fenrir era más rápido de lo que su corpulencia hacía suponer. Cuando estuvo a su alcance, Fenrir cambió de objetivo y hundió sus dientes en la carne del brazo derecho de Tyr. Las mandíbulas apretaron, atrapando dentro por completo la mano de la Æsir. Fenrir apartó violentamente la cabeza mientras apretaba el brazo de Tyr entre los dientes. Hubo un sonido de desgarro y luego un chasquido apenas audible bajo el grito de dolor de Tyr. Y entonces el dios cayó al suelo, su mano amputada ahora en la boca del lobo. Fenrir se volvió hacia Tyr y sonrió antes de tragarse su mano. Pero su momentáneo regodeo dio una oportunidad a Balder. Hizo caer sus puños sobre la cabeza de Fenrir con toda la fuerza que pudo reunir. Atrapado por sorpresa, Fenrir soportó sobre su cráneo la fuerza completa del ataque del dios. Se desplomó en el suelo, aturdido. Balder no dudó. Comenzó a envolver rápidamente al lobo con Gleipnir, atando primero el cuello, las mandíbulas y las patas delanteras. Fenrir no tardó en recuperarse y deshacerse de Balder, aunque la cinta se mantuvo ligeramente colocada en torno a la bestia. Los Einherjar próximos a aquella zona se unieron a la refriega. Fenrir los atacó salvajemente, pero era menos eficaz ahora que Balder lo había atado parcialmente. Sus mandíbulas se cerraron sobre algunos de los guerreros muertos, pero otros continuaron agarrándolo y reteniéndolo. Lo frenaron lo suficiente como para que Balder pudiera envolverlo varias veces más con la cinta, haciéndole caer sobre sus patas delanteras. Balder siguió atándolo con el grillete, que casi adquiría vida propia al limitar cada vez más los movimientos de Fenrir con cada vuelta. Tyr detuvo con una tela rasgada el flujo de sangre de la muñeca cortada, más enfadado que dolorido. Una vez que Fenrir estuvo casi completamente atado, se acercó. El lobo gruñó amenazador, pero el grillete de los enanos había cumplido su propósito y ahora estaba indefenso. «Tyr, tu mano», dijo Balder. «Sanará», dijo simplemente Tyr con un rastro de amargura en su voz. «Lo hemos detenido. Eso es lo único lo que importa». Fenrir le gruñó. «Te arrancaré más que la mano. Cuando esté libre». Tyr lo interrumpió. «Nunca estarás libre». Podrías haber vagado por estos campos en paz y sin embargo atacaste a los que te cobijaban. Fenrir escupió asqueado. ¿Paz? ¿Qué sabes tú de la paz, tú que asesinas niños? Balder presionó rudamente la cara de Fenrir contra el suelo de piedra. Basta. No hablarás así a los dioses. Déjalo hablar. Ahora no puede hacer daño. Balder apartó la mano de mala gana, los ojos furiosos de Fenrir fijos en él mientras se retiraba. «Me liberaré y me daré un festín con tus entrañas. Tendrás que matarme». Tyr hizo una mueca mientras apretaba la tela ensangrentada alrededor de su muñón, del que salía cada vez menos sangre. «No, no te mataremos. El padre de todo lo ha prohibido. Pero nunca serás libre de nuevo. Se volvió hacia uno de los Einherjar más cercanos. Ve y dile al alto lo que ha sucedido aquí. Dile que requerimos su consejo sobre qué hacer con el lobo Fenrir. El guerrero mutilado asintió, pero cuando se dio la vuelta, el padre de todo estaba allí, vestido con su capa gris de viajero y empuñando a Gungnir, disimulada como un bastón. «Está atado», dijo Odín. «Sí, padre de todo», dijo Tyr. «Por ahora». Dando la espalda de Balder y a Tyr, Odín se acercó al lobo, que no podía hacer nada salvo resollar a través de las ceñidas espirales de Gleipnir. Odín se puso la capucha y acercó su rostro. Fenrir vio cambiar la vieja cara. Las arrugas se suavizaron y la barba gris se retiró y aclaró. El rostro familiar, el rostro de su padre, le sonrió una vez antes de cambiar de nuevo. Atado, Fenrir pudo hacer poco más que sentir la rabia enturbiando su interior. Odín se volvió hacia Balder y Tyr. «Llevadlo a Gladsheim», dijo, antes de caminar hasta la puerta, dejando al lobo atado a solas con los dos dioses, que se preguntaban qué le habría dicho Odín para aumentar su furia. Los sueños de Balder. El sueño del más hermoso de los dioses era el más alterado. Balder daba vueltas y más vueltas en la cama, incapaz de librarse de los demonios que se deslizaban en sus sueños y lo atormentaban noche tras noche. Se despertaba con una capa de sudor que cubría su cuerpo, confundiendo las sombras con los fantasmas que huían rápidamente de sus turbadoras pesadillas. Momentos más tarde no podía recordarlas. Solo quedaba la sensación persistente del miedo que colgaba sobre él como un paño mortuorio. Todos los dioses quedaron consternados cuando les habló de sus visitantes. A pesar de sus preocupaciones y debates, ninguno pudo ofrecer, sin embargo, una solución para desterrar aquellos sueños. Fue su propio padre quien finalmente decidió visitar Niflheim para encontrar una respuesta. El dios tuerto montó sobre Sleipnir y se alejó al galope hacia el inframundo, la casa de él, la criatura mitad cadáver que reinaba sobre los muertos. Sleipnir cruzó 9 ríos que fluían hacia atrás antes de encontrarse cara a cara con Garm, el enorme perro que hacía guardia en las puertas de Niflheim. Con un fuerte espoleo a Sleipnir, Odín saltó más allá de las fauces de la bestia y pasó por delante de los fríos campos de los muertos hacia la morada de él. En la puerta, Odín encontró sendas llenas de oro como bienvenida para alguien importante. Halló a él en su trono. Odín se dirigió a la criatura a la que había desterrado a este lugar hacía muchos años. «¿A quién planeas recibir en tu reino?» Ella no respondió de inmediato, sino que dejó que una sonrisa pícara cruzara su rostro. «El homenaje es para alguien que pronto se me unirá a ti». Odín sintió un agudo dolor en sus palabras. «¿No te refieres a Balder? El más hermoso de los dioses será mi invitado dentro de poco». La frente Odín se frunció por la angustia. «¿Quién lo matará? Al menos puedes decirme eso. Será una tragedia que romperá el corazón de todos en Asgard, más trágica aún por la mano ciega que liberará el dardo que matará a su hermano». Odín sabía que hablaba de Od, el hermano de Balder. «¿Por qué el hermano mataría al hermano?» La sonrisa de él se hizo mayor. «Tus propios crímenes serán tu perdición, tuerto». Y con eso cerró la boca y se negó a pronunciar una palabra más. Odín dio media vuelta de mala gana y se marchó. Su viaje de retorno fue sombrío y silencioso, aunque imaginó las caras de los muertos riéndose de él mientras recorría el camino de regreso a Asgard. Capítulo 19. Habían pasado meses desde que Fenrir fuera aprisionado y su mancha borrada de Asgard. Envuelto e inmovilizado por Gleipnir, se lo habían llevado a Nidavellir, donde una vez más buscaron la experiencia de los enanos. Maestros de los espacios subterráneos, además de maestros artesanos, los enanos los condujeron a gran profundidad, hasta que la pestilente podredumbre de Niflheim pareció estar solo a un paso. Tyr estaba allí, al igual que Frey, y sus siervos transportaban a Fenrir en una litera que remolcaban tras ellos. Hacían falta 10 para acarrear su enorme peso y cada uno sostenía una cuerda, 5 a cada lado, con la que arrastraba a la bestia sobre la tierra áspera y rocosa de la cueva. Los enanos les guiaron por largos túneles que serpenteaban en la oscuridad bajo la tierra hasta que llegaron a una enorme caverna con una gran estructura de piedra en el centro. Arrastraron a Fenrir sobre ella y Balder sacó una espada y una cadena que había traído con él. En el centro de la plataforma, incrustado en la roca, había un anillo de metal al que los enanos sujetaron un extremo de la cadena de Balder. Él deslizó el otro extremo alrededor de la hoja de la espada y se acercó a la silenciosa bestia. Golpeándole de modo que cayera de espaldas, pisó la garganta de Fenrir para mantenerlo en su sitio. Con ambas manos empaló la espada a través de la parte inferior de la mandíbula de Fenrir y de la parte superior de su hocico, amordazándolo por completo y atándolo a la roca. El lobo gruñó salvajemente, pero no pudo zafarse de las espirales atenazantes de Gleipnir. Así fue como lo dejaron. Encadenado y amordazado, inmovilizado en ese lugar hasta que muriera de inanición o tal vez atrapado allí para siempre. Balder no tenía ni idea de si la bestia era inmortal o no, pero si lo era tanto mejor, pues su sufrimiento sería interminable, un castigo apropiado para una criatura tan vil. Balder podía sentir sobre él su ardiente mirada y su ira densa y palpable. No pudo evitar una sonrisa triste al dejar al lobo en la caverna para que comenzara su agonía sin fin. Tyr pasó la mano por el muñón por milésima vez. Pese al tiempo que había pasado desde que el lobo le arrancara la mano, aún no había sanado. Jamás llegaría a sanar. Aún podía sentir cómo se hundían los dientes ásperos, rasgando los músculos y los tendones de los huesos, separando la carne de la carne, y el recuerdo de aquello le ponía enfermo. No es que no hubiera sufrido antes una herida. Había padecido muchas a lo largo de sus combates y cada una se había curado, rápido a veces, otras de manera más gradual, pero todas se habían acabado cerrado y él se había recuperado con el tiempo. Pero jamás había tenido una herida semejante. Nunca le había sido desgarrado tan salvajemente y con tanta efectividad un pedazo de sí mismo. El daño iba mucho más allá de la simple pérdida de una extremidad. Se sentía como si una parte de su identidad hubiera sido arrancada y en su lugar hubiera un absceso fétido que se negaba a curarse. Mientras paseaba por sus aposentos, su ira y su frustración crecían por igual, como lo habían hecho cada día desde la amputación. Sus siervos se mantenían alejados de él, conscientes de que no quería ser molestado y también temerosos de su ira silenciosa. Nunca habían visto a su maestro en tal estado y eso les preocupaba. Su actitud siempre había sido comedida, rara vez mostrando enojo aun cuando era necesario. Tal vez los leales Sator estuvieran acostumbrados a las pasiones mercuriales, pero los servidores de Tyr habían llegado a esperar el equilibrio en todos los asuntos de su señor. Tyr se daba cuenta de los recelos de sus sirvientes, pero no era capaz de contener sus emociones. En vez de vagar enojado a través del palacio, optó por permanecer en sus aposentos, yendo y viniendo hasta que agotara su bilis. No estaba satisfecho, a pesar del castigo que Fenrir había recibido. En su momento acató la orden del padre de todo de no dañar al lobo, pero a medida que pasaban los meses su resentimiento había crecido. Sabía que lo único que lo podía saciar era enfrentarse al lobo en combate, pero Fenrir no podría escapar de Gleipnir. La única posibilidad era que fuera liberado en el Ragnarok, aunque quién sabía si eso llegaría a suceder, y cuándo. Le resultó curioso que toda su vida hubiera sentido pavor ante la idea del fin, pero ahora extrañamente lo esperara. No tenía paciencia, pero podía esperar. Y mientras lo hacía, disfrutaría imaginando el tacto de su espada mientras destripaba a Fenrir. Eindalla había visto a la anciana que cruzaba hacia Bifrost a muchas millas de distancia, caminando lenta y laboriosa. No era inusual que un mortal acudiera a Asgard por diversos motivos. El constructor, para vergüenza de Eindalla, nunca hubiera cruzado si la petición de entrada en Asgard fuera algo extraño. Muchos sabios y brujas de las aldeas se dirigían allí para pedir audiencia con uno u otro de los Æsir, y éstas se concedían con la frecuencia suficiente como para que valiera la pena hacer el largo viaje, primero a través de Midgard y después de Bifrost. En ocasiones, los afligidos padres intentaban ver a los hijos cuya muerte en el campo de batalla había sido acelerada por las valquirias. Algunos volvían satisfechos de que sus hijos estuvieran sirviendo al alto, preparándose constantemente para la defensa de Asgard en el Ragnarok. Podían ver a su hijo, ahora un guerrero inmortal, y sentían un poco de paz al saber que su muerte tenía un significado. Otros se marchaban con emociones distintas al ver en su lugar a un demonio vacío con extremidades amputadas y cicatrices de heridas reiteradas. Pensaban quizá que cuando las valquirias arrastraban a sus hijos hasta Asgard, estos eran remendados como si ni siquiera les hubiera tocado una hoja. Pero Odín no prometía eso. No tenía necesidad de guerreros de bellos cuerpos y rostros, sino solo de aquellos que pudieran manejar el frío acero. Eindal se burlaba del juicio de los mortales. ¿Cómo podían rendir homenaje a los Æsir, dioses de la batalla, y pensar que de alguna manera sus hijos se volverían hermosos una vez en el Valhalla? Sería mejor que aquellos con aprecio por esas cosas adoraran a los Vanir. O mejor aún, que permanecieran en el lugar al que pertenecían, el reino de los mortales, donde no tendrían que ver a un hijo muerto que, tras haberle cercenado con una espada la parte superior de la cabeza, aún caminaba con un casco mal ajustado como único escollo para evitar que su cerebro se derramara por el suelo. No sabía quién era la vieja bruja que se abría paso tan lentamente a través de Bifrost, pero sabía que estaba allí o bien para pedir audiencia con uno de los dioses o bien para ver a un hijo muerto años atrás. Cualquiera que fuera la razón, estaba condenada a volver decepcionada, y él tenía poca paciencia para los pequeños problemas de los que vivían más abajo. Al acercarse, a Eindal le maravilló que se las hubiera arreglado para hacer el viaje completo a ese paso tan lento. Nunca antes había visto a una vieja humana así y se preguntó cómo habría sobrevivido a los peligros de su viaje. Por lo general acudían en grupos. Era arriesgado viajar solo tan lejos. Las amenazas eran demasiado numerosas para contarlas. Lobos, ladrones y asesinos, por no hablar de gigantes y otras criaturas malvadas que atacaban a los humanos. Y sin embargo, allí estaba ella. Sola, débil, tan vieja como el propio Yggdrasil por su aspecto. Y horrible. Su rostro era como un saco viejo y sucio roído por las cabras, su cuerpo estaba tan doblado que Eindal se preguntó si su mandíbula rasparía el suelo cuando hablara, y la joroba montañosa de su espalda podría haber acomodado a un niño pequeño de haber sido hueca. Incluso su olor era nauseabundo, el hedor de la muerte y la orina. «Salve, valiente Eindal», dijo débilmente mientras se acercaba lo bastante cerca para oír su respuesta. Lo poco que quedaba de sus dientes era como muñones ennegrecidos que colgaban precariamente de las encías, listos para pegarse en la carne de cualquier manzana que mordiera. El Æsir centró la mirada en aquella bruja vieja y fea que presuntamente intentaba tener acceso al reino de los dioses y sintió un extraño regocijo que le recorría por dentro. Aquella patética y arrugada cáscara de ser humano, aquel saco arrastrado de piel y huesos, había hecho por sus medios un viaje desde su poblado hasta los pies de Asgard. A pesar de su aspecto atroz, merecía una pequeña dosis de respeto por su tenacidad. «¿Qué buscas en Asgard?», dijo, no sin amabilidad. La vieja se tomó varios minutos para recuperar el aliento y responder. Su joroba se agitaba con cada jadeo. «Hace mucho, las valquirias se llevaron a mi hijo. Me gustaría verlo antes de pasar a Niflheim». Era lo que pensaba, aunque negó con la cabeza ante la futilidad de la solicitud. «¿Cuándo fue llevado a Valhalla?» «Hace muchos años, cuando yo era mucho más joven. Estaba defendiendo nuestro pueblo contra unos merodeadores, pero había demasiados. Aunque nuestros hombres lograron rechazarlos, hubo muchas víctimas. Mi hijo se enfrentó a ellos y los diezmó, pero lo mataron». Eindal no estaba tan endurecido como para no sentir el dolor de una madre, a pesar de que se cuestionaba constantemente los pensamientos de los mortales. Anhelaban ir a Valhalla para servir a los dioses y clamaban contra una muerte ignominiosa que los enviara a Niflheim, pero sin embargo se lamentaban por sus hijos cuando lograban la recompensa por una muerte gloriosa. No los podía entender. Sintió algo más de lástima por esa mujer al pensar en lo que probablemente encontraría en caso de hallar a su hijo. Si lo habían transportado a Valhalla cuando esa vieja bruja era joven, era probable que estuviera en Asgard desde hacía más de una generación mortal, luchando y preparándose para el Ragnarok. Pocos de los Einherjar permanecían ilesos mucho tiempo. ¿Quedaría todavía algo de él que ella pudiera ver? ¿Tendría el niño siquiera una mandíbula con la que hablar? ¿O brazos para abrazarla? Te enviaré al siervo del alto. Oirá tu solicitud y la transmitirá al padre de todo, que decidirá si se te concede o no. Su sonrisa de gratitud hizo que Heimdall se contrajera de dolor. «Bendito seas, señor Heimdall. Mi pueblo cantará tus alabanzas». Él asintió. «Enviaré algunos sirvientes contigo y te llevarán hasta Valaskhalf». Volvió la cabeza y señaló a varios de sus siervos. Trajeron un carro pequeño y ayudó a la anciana a tomar asiento en él. «Que el padre de todo acepte tu solicitud», dijo Heimdall cuando el carro empezó a alejarse. «Bendito seas, señor Heimdall», contestó una vez más antes de girarse. Heimdall se alegró de librarse de ella. Tenaz o no, su aspecto era tan asqueroso que persistía como el hedor de puerros podridos. Esperaba no ver de nuevo tal decrepitud en un mortal. Se volvió para observar el carro alejarse en la distancia y algo de movimiento alrededor de la vieja bruja le llamó la atención. Miró más atentamente y no vio nada, agradecido de no tener que contemplar su rostro de nuevo. Los criados apenas podían satisfacer la implacable demanda de comida de Thor. A pesar de cubrir sus platos continuamente hasta los bordes y había muchos delante de él, el tronador seguía haciendo desaparecer el contenido casi tal como era repuesto. Su insaciable paladar era legendario, y en ese festín estaba demostrando una vez más el porqué. A pesar de su inmenso respeto por el poder y la fuerza de Thor, Balder detestaba sentarse a su lado en esas reuniones de los dioses. El gigante de pelo y barba rojos absorbía casi todo a su alcance y apenas emitía una palabra mientras se siguieran ofreciendo bebidas y alimentos. A lo sumo, gruñía, señalaba o simplemente decía más a cualquier siervo que tuviera la mala suerte de estar cerca, y entonces los criados se escabullían para coger otra bandeja colmada para el señor de Mjolnir. Por lo general, Balder se mantenía ocupado tratando de evitar las salpicaduras de alimentos que le llegaban, a la vez que intentaba retener su propio plato fuera del alcance del tronador. Había tiempo para poco más, pues cada vez que desviaba su atención del estómago sin límite sentado a su izquierda, le golpeaban las frescas gotas de aguamiel o las migajas de cualquier comida que se estuviera metiendo Thor en las fauces. A su derecha, Tyr se libraba de casi todo el ataque alimentario. Miraba hoscamente hacia Ada en particular mientras la mayor parte de su comida se retiraba intacta. Balder deslizó su silla a la derecha y se inclinó, haciendo caso omiso del asalto de Thor. «No comes», dijo. «¿Qué te preocupa?» Tyr se volvió hacia él con los brazos cruzados. Lo miró durante un momento interminable antes de responder, fermentando algún pensamiento tras sus ojos oscuros. Sin embargo, apartó la mirada antes de contestar. «No es nada». Los sirvientes continuaron su intensa actividad, la mayor parte concentrada en mantener lleno el plato de Thor, aunque una cantidad significativa de ellos se dedicó a rellenar cuernos y copas con hidromiel y a traer grandes bandejas cargadas de carne para los demás dioses que llenaban la inmensa sala principal de Gladsheim. Odín se sentaba a la cabeza de la mesa comiendo lentamente, perdido en otro momento o lugar. Los demás dioses hablaban entre ellos mientras se complacían con la generosidad de Asgard. Gladsheim se llenaba de historias de batallas ganadas, trolls derrotados y cuentos subidos de tono que elevaban las carcajadas hasta las vigas. Balder se acercó más a Tyr para que los dioses cercanos no pudieran escuchar. «Por tu cara resulta evidente que estás pensando en el lobo». Tyr se volvió hacia él e inconscientemente se acarició el muñón de su mano perdida. La herida estaba cubierta por una funda metálica diseñada por los enanos que le aliviaba el dolor a la vez que le proporcionaba un arma de ataque y defensa. ¿Cómo no voy a pensar en Fenrir cuando cada momento de cada día veo el remiendo al final de mi brazo? Balder se sentía incómodo. Había sido culpa suya que la bestia le hubiera arrancado la mano a Tyr. Si pudiera cortarme la mano y dártela, lo haría, dijo con total sinceridad. Tal vez la bruja señaló a Freyja con un gesto de la cabeza pueda utilizar un poco de su magia para unir mi mano cortada a tu brazo. Tyr lo miró de frente. Pasó un momento nervioso antes de que súbitamente se echara a reír. Ja. Creo que lo harías, a pesar de todo. Cuidado, no sea que acepte tu oferta. Pareció salir de su estado de ánimo al darle una palmada en la espalda. Balder sentía cierto grado de alivio. Sabía que el asunto no estaba resuelto por completo. De hecho, no estaba seguro de que llegara a estarlo, pero aquí, en Gladsheim, por el momento, ambos podían fingir al menos que el incidente nunca había ocurrido. Alzó la mirada para ver a su hermano Odd acercándose mientras sostenía con cuidado dos copas y sus ojos ciegos se perdían al frente. Depositó una copa ante Balder y alzó la otra. «¿Qué es esto, hermano?» «Es hidromiel que he fermentado con un nuevo condimento. Quería que fueras el primero en probarlo y pensé que esta fiesta era un buen momento para traerlo». Balder alzó la copa hacia la nariz y lo olió. «¿De qué especie se trata?» «No la he olido antes. Crece en los árboles cerca de mi palacio. Tiene pequeñas bayas blancas o eso me han dicho. Se dice que aumenta la fuerza en ciertas actividades». Balder sonrió. «Bueno, supongo que uno siempre puede beneficiarse de mayor resistencia». Los dos se rieron. «Probémosla entonces». Ambos se llevaron las copas a los labios y bebieron un trago lento. «¿Qué te parece?» preguntó Ob. «No puedo ver tu expresión». «No, supongo que no. Es única. No he probado nada como esto antes». Miró la copa y vio el remolino de líquido. «Ya siento el comienzo de una extraña sensación. Nana tendrá que darse después de mi mayor potencia». Ot sonrió. «Entonces tendrás que tener cuidado, hermano, de no beber demasiado. No querrás que tu consorte se lesione». Balder se rió entre dientes. «Deberíamos darle una taza también a ella. Tal vez esta noche hagamos temblar las paredes. Me temo que por ahora solo tengo esta pequeña cantidad. La preparé especialmente para ti. Supongo que entonces tendré que llevar yo el peso. Gracias por traerla, tengo que devolverte el favor pronto». «No es necesario, hermano. Que bebas es suficiente recompensa para mí». Balder inclinó la cabeza hacia atrás y agotó el líquido restante. Cuando colocó la copa sobre la mesa, Odd ya no estaba allí. Miró a su alrededor para ver dónde había ido, pero no había ni rastro de él, aunque podía haber sido absorbido fácilmente entre el ajetreo y el trasiego de los criados. Le distrajo un instante el rápido movimiento de la cola de una rata que corría por el piso de piedra. Se preguntó por qué su hermano se había marchado tan rápido y también cómo lo había hecho. Una charla para otro momento, supuso, y volvió a evitar que sus platos cayeran en las zarpas de Thor. Nadie podía imaginar su carga. Estar simultáneamente en el presente, en el pasado y en el futuro se cobraba un tributo en Odín que ninguno de los otros dioses podía conocer. Así había sido desde que se colgó de Yggdrasil para aprender la manera de desbloquear los caminos hacia el futuro y el pasado. Lo que había demostrado ser su pesar eterno. Incluso en un lugar tan sencillo como Gladsheim, en medio de una fiesta, no podía estar totalmente presente durante mucho tiempo sin ir a la deriva a otra época y lugar. ¿Él sabía lo que los otros pensaban? ¿Acaso no lo sabía todo? Que miraba hacia el espacio vacío, presente pero ausente a la vez. Nunca se atreverían a expresar ninguna burla, y no porque le tuvieran miedo sino porque era el padre de todo, el que había dividido el cuerpo del gigante Ymir y creado los nueve mundos, el que había bebido del hidromiel de la poesía, el que había creado la raza de los hombres, o eso contaban las historias. La verdad era mucho más oscura que las leyendas, y ni siquiera él podía recordar los verdaderos hechos, sino más bien recuerdos de cosas que pudieron haber sucedido de tal o cual manera. Hasta cuando viajaba a través del pasado, viendo los sucesos desplegarse una y otra vez, se sorprendía de lo nuevos y desconocidos que eran a veces, a pesar de que a menudo observaba a su yo más joven viviendo esos mismos acontecimientos. Siempre eran inciertos, sin embargo, y había momentos en los que era testigo de una serie de eventos que eran iguales y también, a la vez, diferentes. En una ocasión estaba junto a sus hermanos, Billy y Bee, y habían matado a Ymir. En otra, estaba solo y lo había hecho él mismo. En otra versión, era Ymir en cambio quien le había matado. No podía decir cuál era la versión correcta de los hechos, si había alguna, y esto lo llevaba a cuestionar aún más cualquier visión que pudiera tener. Más problemáticas eran las dudas que sentía incluso al permanecer en el presente. No podía estar completamente seguro de que lo que estaba experimentando era en efecto el aquí y el ahora. A veces tenía bastante certeza, pero siempre había algún detalle que arrojaba dudas sobre su mente. Pero, con diferencia, lo más inquietante eran las experiencias en las que veía simultáneamente pasado, presente y futuro, sin ser capaz de separarlos. No sucedía a menudo, pero cuando ocurría, quedaba tan desorientado que casi se volvía inútil. ¿Qué pensarían Balder, Thor y los demás si lo vieran hablar gesticulando a nada salvo al aire? Por fortuna no había tenido que vivirlo todavía, pero ¿quién sabía lo que podría ocurrir en el futuro? Se echó a reír amargamente. Él lo sabía, y esa era su maldición. Por el momento se encontraba en el presente y se recostó en su asiento elevado para presenciar el correr de los siervos, oler los aromas de la fiesta y disfrutar de los sonidos de la risa y la charla. Era raro que permaneciera tanto rato fijo en el presente, así que saboreó el momento sabiendo que probablemente sería fugaz. Al dejar vagar su ojo por el salón principal, le asaltó una sensación de familiaridad que iba más allá de lo corriente. No era la impresión de haber estado antes allí, ya que por supuesto había festejado y celebrado consejo en Gladsheim miles de veces a lo largo de los eones. Era en cambio la certeza de que había visto antes, en algún lugar, esa misma escena, esa misma fiesta. No le sorprendió. Tenía esa sensación a menudo, uno de los peligros de su vagar perenne a través del tiempo, pero tenía una molesta comezón y de pronto recordó por qué. La expresión de su rostro se volvió cada vez más lúgubre. Exploró lentamente la sala. No tardó en encontrar lo que buscaba. Ot giró la cabeza mientras avanzaba hacia Balder y cruzó la mirada con Odín durante el más mínimo de los momentos. En ese breve intervalo, una comprensión pasó entre los dos. Ambos sabían lo que iba a suceder a continuación, y ambos también se dieron cuenta en ese tenso instante de que Odín no haría nada para evitar que sucediera. Antes de volver la cabeza, Ot sonrió brevemente, asintió con tanta rapidez y levedad que podría ni haberlo hecho, y ya el momento había terminado. Ofreció a Balder una copa llena de hidromiel y los hermanos hablaron un poco antes de vaciar sus bebidas. El instante antes de que Balder dejara su taza vacía sobre la mesa, el ciego Ot miró una vez más a Odín. Sus ojos se volvieron a encontrar y entonces Ot se desvaneció y una pequeña rata, que se lanzaba a través del laberinto de los pies de los criados, fue la única evidencia de que había estado allí. Odín volvió la mirada hacia Balder, que hablaba animadamente con Tyr. Le alegró ver que el muro entre ellos empezaba a desmoronarse, que Tyr no interpondría siempre su herida entre ellos. El muro no se derrumbaría con facilidad, pues el recordatorio le acompañaría en todo momento, pero, tras un tiempo, asumiría que eran hermanos y camaradas de armas, con un enemigo común y un mismo objetivo. Pero por supuesto el plazo para la reconciliación era demasiado breve. Nunca ocurriría. Odín sentía el pecho oprimido, como si alguien le apretara el corazón, al pensar en el momento que se acercaba. Se sentía impotente, como le ocurría a menudo cuando se enfrentaba a la marea implacable del tiempo, pero también se preguntó si era inevitable, como siempre había pensado. Podía detener los eventos en curso con tan solo un simple gesto. Su hijo podría vivir, podría estar a su lado en el Ragnarok para hacer frente a la ola de caos que amenazaría a Asgard. Y sin embargo no hizo nada. Vio cómo las primeras convulsiones cambiaron la expresión festiva y despreocupada de Balder por una de pánico y terror, mientras los que le rodeaban se quedaban un instante con los ojos abiertos antes de pedir ayuda, implorando que se hiciera algo. La voz de Tyr se alzaba sobre el resto, por encima incluso de los gritos horrorizados de Frigg, la madre de Balder. Odín permaneció rígido como una piedra aún al ver a su hijo amado soltando espuma por la boca y luego vomitando sangre y bilis mientras su cuerpo se sacudía dolorosamente de un lado a otro, desparramando platos y tazas por el suelo. Observó en silencio cómo la sala estallaba de horror e indignación, cómo Frey y Freyja corrían y lanzaban apresurados todos los encantamientos que pudieron, para nada, cómo las entrañas de Balder lo traicionaban con líquido retorcido. Siguió sentado en su silla cuando se calmaron lentamente los últimos estertores de Balder y su hijo cayó de espaldas sobre la mesa, con los brazos abatidos, mientras los muchos dioses reunidos gritaban y aullaban maldiciones al cielo con rostros encarnados surcados de lágrimas. Y entonces terminó. Su hijo yacía muerto sobre la mesa a menos de 20 pasos de distancia y los paroxismos de sus últimos momentos ahora solo existían en la memoria de los que le habían visto morir. Odín se puso en pie y caminó lentamente hacia el cuerpo de Balder. Saber que podría haberlo impedido era como una daga en sus entrañas, pero se la arrancó. Nadie podía imaginar su carga ni entender las decisiones que solo él debía tomar. Puso su mano sobre el pecho de Balder y le susurró. «Buen viaje, hijo mío». Y luego se volvió y se alejó en silencio, la imagen de Loki disfrazado de Odd cincelada para siempre en su memoria.